Josué capítulo 15. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo al desierto de Zin al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del Mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Zin, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba a Ezrón, y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este pues os será el límite del sur. El límite oriental es el Mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado del norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán, y sube este límite por Bet Ogla, y pasa al norte de Bet Arabá, y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de Ensemes, y sale a la fuente de Rogel. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte, y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Keslón, y desciende a Betsemes, y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte, y rodea a Sicrón, y pasa por el monte de Baala, y sale a Jabneel y termina en el mar. El límite del occidente es el Mar Grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Sesaí, Aimán y Talmaí, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Aksa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Senat, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Aksa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierra para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur hacia la frontera de Edom: Cabseel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Itnán, Zif, Telem, Bealot, Azor Adata, Keriot, Efrón, que es Azor, Amán, Sema, Molada, Azargada, Esmón, Betpelet, Azar Sual, Berseba, Bizotia, Baala, Im, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Siklag, Madmana, Sanasana, Lebaot, Sim, Ain y Rimbón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, Zora, Asena, Zanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Azeca, Zaharaim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Zenán, Adasa, Migdalgad, Dileán, Mizpa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Éter, Asán, Gifta, Asena, Nezib, Keila, Akzib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas. Desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas. Gaza con sus villas y sus aldeas, hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. Y en las montañas, Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriatsena, que es Debir, Anab, Estermoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas, Arab, Duma, Esán, Hanum, Betapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas, Maón, Carmel, Zif, Juta, Jezreel, Cogdeam, Zonoa, Caín, Gabá y Timna, 10 ciudades con sus aldeas, Alul, Bet Sur, Gedor, Maarat, Bet Anot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas, Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas, en el desierto Bet Arabá, Midin, Secaca, Nibsán, la ciudad de la Sal, y Engadí, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy.